Un homenaje a todos los fallecidos que dejaron familia, que dejaron amigos. Ellos dejaron una huella incalculable en el tiempo, dejaron recuerdos y que en lo cierto hoy no están en carne y hueso. En el aire se esparcieron, viajaron por los cielos buscando un lugar donde encontrar su consuelo. Recordamos a todos los caídos en batalla, a los que nos siguieron la lucha por la medalla de la vida, que en constantes cambios hoy y siempre estaría despidiendo a personas y otros dándole la bienvenida. Recordamos a los jóvenes que no están por accidente, exceso de velocidad, alcohol o mala suerte. También a los que sufrieron con graves enfermedades incurables, sin poder vencerlas, solo dejar que ellas ganasen. Virus y gripes que recorrieron todo el cuerpo ya no están, robándoles el alma, la risa y el despertar. La visión de este mundo de las manos se las quita, haciendo que duerma por siempre. Que paz descanse lo que ya no pudieron continuar, y estarán en un lugar donde hoy ya descansarán, un paraíso fuera de la maldad, que solo reina paz, sabiduría y verdad. Que en paz descanse lo que ya no pudieron continuar, y estarán en un lugar donde hoy ya descansarán, un paraíso fuera de la maldad, que solo reina paz, sabiduría y verdad. Si bien no están, se encuentran presentes en el corazón, dándoles gracias por recuerdos, buenos ratos y momentos, como no. Que ahora en pasado en formato memoria se quedó, pero palpitando fuerte en la mente y el pecho. Si nacimos a cumplir y a lograr las metas, también lo hicimos para descansarnos en la tierra, para pensar tranquilos, seguir largos caminos, donde nos lleve el destino, donde me lleve lo escrito. Pero qué garantía, hoy en día todos tenemos, y a la vuelta de la esquina te disparan sin consuelo por error, falta de educación, gran exceso de corrupción. Y la solución de las manos se nos alejó. Solo nos queda que llegue el instante, el momento en que nos toque despedir el largo viaje, dejar a la gente, a nuestra gente. Seremos próximos en un futuro a abandonar sus mentes. Que en paz descansen lo que ya no pudieron continuar, y estarán en un lugar donde hoy ya descansarán, un paraíso fuera de la maldad, que solo reina paz, sabiduría y verdad. Que en paz descansen lo que ya no pudieron continuar, y estarán en un lugar donde hoy ya descansarán, un paraíso fuera de la maldad, que solo reina paz, sabiduría y verdad. Yo, es mi genio. Que en paz descansen.